me hicieron caer. I'll trust in you, 'cause you never let me down. ¿Qué sería de mí si no fuera por ti? ¿Dónde estaría yo? I'll draw close to you and I'll never go back. And now de que sin ti mi vida no tiene sentido. Por fin lo he reconocido, no volveré a caminar perdido. Pues no daré ni un solo paso que por ti no sea dirigido. En ti encontré la verdad, fuera de ti todo es mentira. Tu amor no se expira, eres el eje sobre el cual mi mundo gira. Está comprobado, solo estoy a salvo si permanezco a tu lado. Señor, quiero más de ti, porque más de ti nunca es demasiado. No quiero, no puedo y no debo de ti separarme. No existe un lugar donde pueda encontrar la paz que tú pudiste darme. Por favor, ven a inundarme, a llenarme hasta rebosarme, a envolverme hasta saturarme. Solo tú puedes saciarme. Desciende, muévete, exhíbete. En mi vida, glorifícate. Tú eres el centro de todo, Señor. A tu modo, ven y manifiéstate. Quiero hacer tu voluntad, agradarte en cada momento. Quiero más de ti, lléname de ti, transfórmame en instrumento. Confié en mí y mis pasos me hicieron caer. I'll trust in you. Más de ti, Señor, menos de mí. El redimido, man, junto a Blanca, Trapstornadores.